gusta, me gusta, ja, ja, ja. Arriba y abajo, ja, ja, ja. El grito de la chica. Me gusta, me gusta.